Leonardo. Magnetic Radio. Pero muy bienvenidos otro jueves más a otra jornada de Magnetic Radios. Mi nombre es Nahuel Castro y estoy con mi compañero y amigo Emma. ¿Cómo estás? Hola, hola. Bien, bien. ¿Cómo va? ¿Cómo te trata este fresco? Bien, bien. Esta mañana estaba frío, frío. En realidad esta mañana había mucha humedad primero, así como niebla. Templado. Pero se fue la humedad, loco. Heavy. Andaba en moto, sí. Frizz, mamá. Frizz. Bueno, y ahora está volviendo un poco la humedad, pero bueno. Acá ahora estamos. Otro jueves de Magnetic. Hoy así es. Tranqui. 6 de junio, tranquilitos acá. Tranquilitos, sí. En realidad nos falló Tino, que iba a venir a tocar y bueno, no pudo presentarse. Pero, qué sé yo. Le vamos a dar un poquito de música a lo mismo. Acá estamos igual. Siempre. Falten, no falten, viste, nosotros estamos. Siempre presente, digamos. Así es. Es lo divertido. Yo creo que hemos logrado, qué sé yo, un lindo momento de jueves. Llega el jueves, ya sabes, la radio. Tranqui, la gente solo tiene por costumbre, así que... Y vos sabés que me mandaron dos mensajitos. Antes de mandar la difusión, dos mensajitos. Dale play, Nahui. Todavía no hemos arrancado. Eso es un, me llenó el alma, digamos. Como que, ¡pam!, me la dio. Dije, ¡ay, qué bueno, boludo! Alegre. me alegra. Así que, de 10, tranqui. Bueno, tirando con una linda musiquita para acompañar. Sí, tirando unos temitas, tranqui. Y nada, vamos a esperar a unos primos que me andan visitando, unos primos de Buenos Aires. Visita. En realidad es un primo y su amigo. Vale por dos. Vale por dos, mi loco, bien. Sí. Así que buena onda, en un rato van a venir acá a conocer la radio, querían chequear ahí y ver un poco, así que tranqui. Bien, bien, genial. Bueno, vamos a ir con un poquito de música. Hoy vamos a arrancar más tranqui. Sí, hoy más tranqui, vamos a dejar que corra un poco la música, charlar un poco, hay buenas fechas, se viene el evento de Danny Howells ahora en Casa de Piedra el fin de semana que viene, o sea, este no, el siguiente. Próximo, 15 días. Faltan 15 días, sí, es un lindo evento, así que vamos a charlar un poquito de eso. Vamos a hablar un poco, vamos a recordar también a la gente que estamos acá desde Ojo de Barro transmitiendo, lo hacemos en vivo, con streaming, gracias a todos los elementos y herramientas que nos brindan los chicos de acá de Respeto, así que les agradecemos. Los invitamos a darse una vuelta, hay muchos talleres, este 2019 han hecho muchos talleres, también hay muchos proyectos, hay una birra. Es lo que hablamos el jueves pasado, de la birrita. Una charlita. Chicos, por favor, tremenda está. Sí, yo quisiera probar los otros sabores que prometieron, así que yo me voy a dar una vueltita. Seguramente, ¿o no? Sí. Vamos a tener que probar porque queríamos tomar mate, buscamos los criollitos y hay como dos o tres mates y están todos ocupados. O sea que hay una clase de ajedrez para principiantes, creo. Claro, sí, es ajedrez. Así y está un mate por ahí y el otro mate por allá. Chao. Vamos a tener que tomar birra. Estamos obligados. Bueno, nos pueden buscar también en Instagram, que es @magnetic_radio, o buscarlo con Magnetic Radio, lo van a encontrar igual. Ahí vamos a ir subiendo distintas semanas quién viene a tocar. En este caso va a tocar Nawi, va a poner música vos. Vamos a tirar unos tracitos, pero una semana al mes lo tomamos más y privado. Más privadito, claro. Más tranqui. A veces se da así, viste, a veces no, igual. Todo va yendo, digamos. Todo va fluyendo. Dejamos que fluya. Así es. Dejamos que fluya y dejamos con un poquito más. Sí, dejamos con un poquito de música. Dejamos con un poco de música y volvemos en un ratito. Yeah. ya escuchando el último temita del set que había hecho para el concurso de Fernando Ferreira. Bien ahí, le pegaste una pisadita recién. Sí, sí, le pegamos una pisadita, ni hablar. ¿Qué le pasó? Pasa que se está acabando y justo lo estábamos por meter, estamos escuchando... Todo digital haciéndolo. Todo digital, obvio. Vamos a aclarar que está todo digital, sí, no hay nada análogo. Sí, no, no. Puede pasar Gran amigo el fin de semana me tiró cerveza arriba del controlador. Le mando un saludo al Memo, así que no lo queríamos de frente. Está en reparación ahí, así que bueno. Pero bueno, viste, cosas que pasan. Yo estaba presente cuando dijo que nunca había visto tanto óxido. Sí, no, mucho óxido. Se oxidó de un día para el otro, no sirvió más. Qué chao. Bueno, bueno. Molió. ¿Nacional, industria nacional? Sí, nacional. Chiquica. Qué dolor, che. No, bueno. Pero se consigue todo, así que ya está, ya lo están en reparaciones. Bueno, venimos escuchando a Lemar de Libby Andrew. Zarpado tema. La verdad que me gusta mucho y bueno. Valió la pena. Sí, valió la pena. ¿Y ahora con qué vas a ir? Y ahora vamos a arrancar también con un set que es Chill Out de... Pero es más viejito, lo tengo en Mixcloud. ¿Tenés ahí la galera guardadito? Sí, sí, es completamente de la galera. Bueno, gente, así maravillándonos que... acá en Abel Castro con su música de la galera. Le mandamos un saludo a todos los pibes que nos están escuchando, que siempre nos hacen el aguante. Le mando un saludo, estoy con mis primos de baile y un amigo, ya han llegado. Acá, bienvenidos. Sí, estamos por tomar la merienda. Estamos por tomar la merienda. Sí, es justo el horario. Así justo que... el horario de la merienda, así que viene como loco. También le mando un saludo a Caro y a Ju, que nos están escuchando de Córdoba. Buena bien onda. Ahí. Así que bueno, espero. Seguramente que... nos está escuchando nuestro amigo, espero, Nicolás Rivera. Sí, para Nico Rivera, no sé hoy desde dónde, desde... Del Caribe, seguro. Del Caribe, anda, qué tal. Caribe. Qué bueno. Vendiendo billeteras. Sí, manda foto en cuero, Caro. Qué monstruo, boludo. Y uno con frío, 5 no. Camperas. Ya empezó la temporada calza abajo el lompa. Sí, pues sí, yo tengo la calza, bro. Una pobreza para calza. Este invierno. O sea, sí, ser no. Ser pobre y este no. Frío, no da. No da, bro. Bueno, gente, ¿le dejamos más con un poco de música? Después venimos y charlamos un poquito de las fechas que se aproximan para el fin de semana. To feel, to taste, to lick. So brave. And then perhaps you thought to take comfort on Madame Pika's pointy teeth. There will be no comfort. Close the doors. Behold, my children. We'll be right back. Thank you. Bueno, seguimos con un poco más de Magnetic. Entonces nos está acercando el final del programa. Sí, hoy le hemos dejado correr, no hemos tenido mucha info, hemos charlado poco. Tampoco había mucho. No había mucho, sí, un fin de tranqui. Frenado. Sí, frenado. Tanto a la espera de Danny Howells el sábado 15, así que bueno, bastante tranqui, un poquito de música. Está frío, es invierno, ¿viste? De todas formas, hay algunas opciones para este fin. Sí, contame a ver un poquito qué tenés. Para hoy. ¿Qué nos ha llegado? ¿Hoy algo? No, hoy no. El electrónico, queríamos abrir el ciclo, pero nos metieron una previa de la uni, o sea, así que nos limpiaron bien. Penthouse, pasaron, The Factory. Chao. El trapo. Sí. No rendía hoy. No rendía. Y pasa que, qué sé yo. Fue así. Vamos a tener que darle todo el fin de que viene. Ya que hay buena fecha. Bueno, entonces, al parecer no tenemos nada para hoy. ¿Alguna privada? Avisen y vamos todos. Y hacemos difu. Estamos esperando. Y hacemos difu. No, bueno, si no, pasamos para mañana directamente. Pasamos para mañana. Contame qué tenemos mañana. En Roca. Roca. Lo único que tengo. Sí. En Roca. El viernes, seguro en TIC, van a poner música. No nos ha llegado la info, pero. ¿Sobre quién? Claro. El Lichi me parece que iba este viernes, pero no lo recuerdo. ¿Ves? No estarías confirmando. Sí, no lo podría confirmar. Pero en TIC siempre hay movidita electrónica los viernes y sábados en el Happy Hour, así que se pueden llegar, aunque sea a tomar una cervecita acompañado de buena música. De buena. Es una buena. Y en Roca me decías quién va a estar. Tash. Tash Movement, sí, es de Grecia. Bien. Griego. Acompañado de Mati Chilano. Acompañado de Matías Chilano. Sí, creo que Matías Chilano pertenece al sello discográfico de Tash Movement. Así que, bueno, deben estar. Claro, familia artística. Tremendo. Eso nomás, el viernes también. Eso muertazo. Nomás, sí, tranqui, el viernes. Muerto. Eso nomás. Bien. Y lo que decimos a TIC. Bien. ¿Y el sábado? Y el sábado vamos a estar presentándonos en Casa de Piedra. Voy a estar yo tocando con Matías Chilano y Ariel Ayala. Bien. Noche de locales, también todo preparando para el fin de que viene. No nos queremos hacer gasta plata. Tranqui. Claro, tranqui. Guárdense igual, el fin de que música, viene, que el fin de que buena viene propuesta. Hay todo, sí. Bien. Ya. Y Fernando Kia, nuestro amigo que va a estar tocando en Sugar. Fernando Kia este sábado. Cabrera, ¿no? Quien ande por Cabrera, la zona, puede llegarse. Un poquito de musiquita de nuestro amigo, la verdad. Hasta ahí nada más. Pobrísimo. Pobre este fin de semana, pero bueno. Después igual de todas quien formas. Quien tiene no. La oportunidad se puede ir a Córdoba. Después nos avisan que no había esta fecha, había esto otro y bueno, nunca nos enteraron. Capaz, viste, puede ser también. Bueno. Pero bueno, por ahí se encuentra, por ahí no. Cosa que pasa. Bueno, les recordamos que al término de este programa lo van a estar esperando los chicos de Radioactivos. Ahí va. Van a estar están haciendo. Saliendo martes y jueves, ¿verdad? Sí, por lo que tengo entendido, sí. Bien. Así que buena onda. Tienen ahí una alternativa al término de este programa. Nosotros vamos a hacer un cierre todo de una hora. Vamos a dejar con un poco de música. Seguro. Y los vamos a esperar la semana que viene. Los esperamos la semana que viene. Ya vamos a estar tirando noticias de quién vamos a tener presente, pero vamos a meter algún DJ invitado. Sí, seguramente. Sí, ¿no? Bueno, les queremos volver a agradecer a los chicos de Ojo de Barro, a la gente del Partido de Respeto, que nos brindan todas las herramientas y el lugar y nos bancan acá. Sí, terrible. Fundamental el lugar, las herramientas, sin eso no podríamos salir al aire, así que siempre agradecidos. Agradecido de todos los pibes que nos escuchan y nos vienen por así ahí es. A visitar. Andan tirándoles un fuerte abrazo. Muchas gracias por la onda. Y nos vamos despidiendo con un poco de música. ¿Con qué lo vamos a dejar? Lo dejamos con un poquito más de música. ¿Tenés ahí con el set? Seguimos con el set. Bueno, los esperamos la semana que viene. Esto fue Magnetic. Emanuel Sabalini, les mando un saludo a mi compañero Nahuel Castro. Cosa de loco. ¿Apurado? No, digo. ¿Se despabilla ahí? Charlemos, dale. Seguimos con un poquito más de música. Esto fue Magnetic Radio. Thank you.